Bueno, Hernán, estamos pronto ya para recibir a Rodolfo García, que estábamos anunciándolo desde temprano. Rodolfo García, secretario general del FOICA Cerro, de la Federación de la Industria de la Carne del Cerro. Bienvenido, Rodolfo. Bueno, buenos días, muchas gracias. Estamos, como ustedes saben, en una semana muy, muy, muy complicada, naturalmente, ¿no? Por lo que fue el fallecimiento de nuestro compañero en el frigorífico Canelones. Un poco ante esta pandemia que no cesa y naturalmente que buscando que los empresarios y las autoridades nacionales estén a la altura de una situación que pueda empezar a normalizar, por lo menos en forma paliativa, tanto en el frigorífico Canelones como en el resto de la industria, ¿verdad? Claro, Rodolfo. Es necesario hablar de esto también en detalle, porque estamos en una situación donde todos los días nos llenan de números, ¿verdad? Tantos hisopados, tantos positivos, muertes, en fin, lugares en los CTI, pero detrás de cada estos números, y ni que hablar en la situación más extrema, que son los fallecimientos, está la historia de una persona, de una vida. Hay muchos de ellos son, por supuesto, adultos mayores, pero también, desgraciadamente, dentro del agravamiento de todo esto, está golpeando a distintas edades, trabajadores también en actividad. Y, claro. Y esta debería ser la realidad que rodee a cada una de estas situaciones, ¿no? Porque muchos de ellos son trabajadores que tienen sus compañeros, en el caso de ustedes, con esa fuerte organización sindical, que no debería pasar así nomás una muerte en medio de este panorama, ¿no? Sí, uno como integrante del movimiento sindical, que pertenece a un movimiento más amplio, que es el movimiento obrero, donde no solo están los sindicatos, están las cooperativas, las organizaciones de izquierda, etcétera, ¿verdad? Uno cuando siempre hace una actividad, un curso, una charla como la que estábamos ahora preparando contra la reforma de la seguridad social con el sindicato de ATCS ahora para el mes de abril, uno siempre piensa que dentro de esas actividades también va a llegar un momento que los trabajadores debemos plantearnos que no va a llegar un momento que no deberíamos darle las dos terceras partes de nuestra vida a otro ser humano. Y cuando se pierde una vida así, nos golpea sin duda muy fuerte. Yo un poco quisiera repasar los tres puntos de la plataforma que está levantando Sofrica, porque desde el día miércoles al mediodía se han detenido las actividades en el frigorífico Canelones, ¿verdad? Sí. Y ha habido comunicaciones con el Ministerio de Trabajo en ese sentido, pero los tres puntos que aquí levanta como plataforma Sofrica en este parate sanitario son la detención de actividades, al menos por 4 días, ¿verdad? También estamos en un segundo lugar pidiendo que se sean hisopados, que se haga test a todos los trabajadores, tanto del frigorífico, de su plantilla permanente, a los compañeros jóvenes que han entrado en estos días con contratos a término, muchos de ellos, ¿verdad? Claro. De la empresa de limpieza, la portería, sí, sí, y cantina, que son compañeros tercerizados, ¿no? Sabemos que hay, que en su momento hay lugares, hay frigoríficos, nos han transmitido compañeros de distintos gremios que han realizado hisopados, en su momento como el frigorífico BPU, ¿verdad? Como el frigorífico Las Piedras, y creo que es una... El sindicato entiende, mejor dicho, que es fundamental para el reinicio de las actividades. Y en tercer lugar, Sofrica en su plataforma reivindicativa plantea reducir los ritmos de producción para que haya una menor circulación dentro del frigorífico, ¿verdad? Y se pueda ir mantener esa ventilación y esa limpieza que se realizaría en esos 3, 4 o 5 días, se pueda mantener. Y un poco sería eso como medidas de carácter para la un poco salir de este conflicto que nuevamente no nos encontramos. Ya le digo, hay comunicaciones con el Ministerio de Trabajo en ese sentido. Y bueno, la idea después acá quizás más adelante se podrá ver. Sabemos de la preocupación del Ministro de Ganadería por una eventual vacunación masiva en las distintas plantas, cosa que estamos dispuestos a discutir, pero es necesario dar respuesta a este petitorio de Sofía. Claro, ¿y qué les han dicho? ¿Ustedes plantearon este petitorio ante el Ministerio y ante la patronal? ¿Hubo contacto con la patronal por esto? Sí, ha habido contacto con la patronal. Ya el otro día lo había expresado el presidente del sindicato Torres allí, en Radio Centenario, en distintos medios, sí. Que había, con respecto a los hisopados, la empresa se mantenía, que decía que estaba gastando mucho en lo que es el tapaboca y el alcohol en gel, ¿verdad? Que no estaba dispuesto si no había un pedido expreso del Ministerio de Salud Pública. Y en estas horas sabemos que ha habido comunicación con Federico Daveré, director de trabajo, y con autoridades del Ministerio, ¿verdad? Mediadores, etcétera, que estarían tratando de abrir un diálogo cierto para poder abordar esta situación, que sea de tranquilidad de todos, no solo de los trabajadores frigoríficos Canelones, sino de toda la comunidad acá, de toda la ciudad de Canelones, ¿verdad? Claro, claro. En esta situación tan tan dura, de donde lo que está en juego es la salud, también se expresa, Rodolfo, también la lucha de clases en toda su crudeza, ¿no? Ustedes cuentan en una nota en el Facebook de, en este caso, del Sofrica, del sindicato de frigorífico Canelones, que la empresa que es Minerva Food hizo un comunicado donde decía que la máquina debe seguir produciendo. En realidad, sí, ese comunicado de la Sofrica ha hecho público ese comunicado. No sé si las palabras textuales son esas en relación a lo que la empresa manifiesta, pero sin duda que es la idea, no solo de Minerva Food, sino también de las cámaras empresariales y del propio gobierno, ¿no? No sé si puntualmente son las expresiones en eso. Sé que ellos han hecho llegar las condolencias al sindicato en su momento. También quiero destacar que la gente del INAP, del Instituto Nacional de la Carne, también lo ha hecho. Y naturalmente, hasta un ratito antes de hablar con ustedes, compañeros de distintos gremios de la industria de la carne, sin lugar a dudas. Pero sin duda que sí, que lo que está planteado, obviamente, es esa discusión de la economía. Tal es así que nosotros, por ejemplo, como Sofrica y como Forca, hace un año atrás, el 26 de marzo del 2020, nosotros nos encontrábamos, no estábamos trabajando en el caso concreto de frigorífico Canelones, como es bien sabido, ¿verdad? Tuvimos más de un año y medio afuera, pero nosotros allí, cuando apareció la pandemia, sacamos una declaración que en su momento también fue tomada por el diario La Juventud, y las palabras creo que son muy válidas para este momento. Por ejemplo, decíamos que coloca al país a un paso de una crisis sanitaria y económica. Y a continuación nosotros entendemos que se debe desarrollar una serie de puntos que debe ser considerado como propuesta de la clase obrera, ¿no? Entonces nosotros aquí, por ejemplo, habíamos planteado la necesidad de una cuarentena general, dejar sin efecto, como han planteado los compañeros de la mesa coordinadora de ENTE en su momento, dejar sin efecto los aumentos de las tarifas proyectadas UTE o Seantel, digo, todo lo contrario ocurrido en estos meses, ¿verdad? Inclusive nosotros llegábamos a plantear el uso de la reserva que en ese momento tiene o tenía el país, ¿verdad? Para abordar esta situación. Lamentablemente, digo, esto no está un poco en el orden del día, lo estamos charlando entre nosotros y no es la mayoría del que esté en esta sintonía, para decir la verdad, ¿no? El otro día cuando muchos compañeros, nosotros en este momento tenemos al día de hoy unos 25, quizás alguno más en este momento, compañeros positivos detectados, estoy siempre haciendo referencia al frigorífico Canelones, y unos 130 compañeros en cuarentena, obviamente, quizás alguno más. Y allí cuando estábamos en el corredor con otros compañeros delegados, compañeros de la mesa directiva de Sofrica, muchos compañeros bajaban a avisar a enfermería que se retiraban por motivo de la cuarentena, ¿verdad? Y insistiendo la preocupación y el nerviosismo lógico, decíamos que nos preocupa el virus, pero también nos preocupa el virus ideológico, ¿no? La inmovilidad que muchas veces se da desde las organizaciones sociales. Claro, porque es una situación donde en lo diario hablan los científicos, habla el gobierno, hablan desde el parlamento y se sacan declaraciones, etcétera, pero como vos decís, uno ve un poco una ausencia de una actitud más firme en cuanto a la protección de la salud de los trabajadores. Se dice, bueno, no se pueden hacer aglomeraciones, pero siempre han habido herramientas en manos de los trabajadores para hacer sentir su voluntad. No le vamos a pedir a los trabajadores la salud en este momento que hagan paros ni huelgas, por supuesto, ¿no? Pero es mucho claro. Lo que está en juego, como que uno nota que falta una actitud más comunitaria desde esas organizaciones, desde esas herramientas para proteger a los trabajadores, ¿no? Sí, estamos naturalmente que hay una... nosotros, por ejemplo, hemos buscado la posibilidad de hacer medidas igual, como decíamos en notas anteriores, y ustedes saben bien que realizamos el 1 de mayo, etcétera. Por ejemplo, nosotros hicimos una... nos vimos en la obligación de hacer una asamblea la semana esta, no la anterior, por un motivo de un despido, ¿verdad? Claro. Se realizó al aire libre, con tapabocas, distancia, y no obstante eso, hay una denuncia al sindicato y un pasaje a la fiscalía. Cuando nosotros, por ejemplo, el virus, por ejemplo, está en el frigorífico, digo, en el caso concreto de Canelones, podemos dar fe que la mayoría de los compañeros van de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, inclusive se mueven por medios propios, sea moto, sea auto, es muy poca la gente inclusive que viaja en ómnibus, digo, es para tenerlo en cuenta. Y después sí, diariamente, así como nos encontramos con muestras de solidaridad y discusión dentro de un carácter naturalmente heterogéneo, ¿verdad?, de lo sí. que es la clase obrera, también sabemos que muchos compañeros lamentablemente están pensando más en el 2024 y en un cambio de gobierno cuando eso está tan muy lejos, y hoy lo que hay que discutir es un plan de lucha, por lo menos, reitero, para una plataforma mínima como la que yo les acabo de decir que está levantando Sofrica para reiniciar sus actividades, ¿verdad? Claro, la denuncia esta por la asamblea que hicieron, Rodolfo, en el caso frigorífico Canelones, y que decís que pasó a fiscalía, ¿por cuál es la razón, bueno, que puede sustentar la denuncia? Ajá, mira, esto se da el miércoles de la semana esta que hoy culmina, no, sino en la anterior. Allí pasa dos veces una camioneta policial donde en ningún momento se apersona, tal cual lo indica el protocolo de este tipo. Y el presidente de nuestro sindicato, a Torres, le llega una comunicación a lo cual él concurre y que va a ser pasado a fiscalía y se le piden sus datos personales, ¿verdad? Esto ocurrió ahora, reitero, el miércoles de la anterior semana. No de esta, sino de la anterior. En medio de la situación que están viviendo, que les toque vivir esa persecución encima. Sí, Sí. No, decía que esto fue anterior al fallecimiento de este compañero y el aumento de los casos. Inclusive discutíamos aquí con los compañeros en el comedor y eso. Digo, pero fue una cuestión que al fin y al cabo tenés un despido, tenés que hacer una asamblea al aire libre, porque al fin y al cabo no es, si tú me dijeras, bueno, es algo planificado, la gente estaba sin tapabocas, etcétera, que han ocurrido algunos de esos hechos y quizás no han tenido mayores repercusiones. Sí, me decía, perdón. No, te decía, ustedes a nivel, digo, del frigorífico Canelones, del Sofrica, se mantiene la decisión de la interrupción de tareas al menos hasta el miércoles próximo, ¿no? Sí, al momento sí. Uno naturalmente y está tiene ese planteo de disminuir la cantidad de trabajadores si se retoman las tareas. Si se retoman las tareas, lo que nosotros planteamos disminuir los ritmos de producción. O sea, no realizar todo el horario, disminuir un poco la circulación, no tomar menos gente, sino con esa misma gente poder organizar, por lo menos en forma provisoria, el trabajo aquí, cosa que naturalmente, como la empresa es bastante reacia a ese punto, pero como una medida paliativa hasta tratar de estabilizar estos casos, ¿no? Claro, claro. De hecho, por estos números que vos decías, 25 positivos, muchos en cuarentena también, ¿disminuye la cantidad además o la empresa llama a suplentes, digamos? Nosotros en este momento disminuye, sí, disminuye lo que sucede. Nosotros el parate se da sobre el pasado mediodía del día miércoles. Allí ya varios compañeros se retiraban, como le estaba comentando. Si bien han entrado un conjunto de compañeros nuevos, que en su momento el sindicato durante años estuvo pidiendo, y nos parece bárbaro, que es inclusive dentro de acá de la ciudad, es un trabajo muy buscado el trabajar en el frigorífico, tanto para aquellos jóvenes que no tienen empleo como que trabajan en otras áreas como los servicios, etcétera. Entonces nos parece bien, pero sí, sin duda que disminuye. Inclusive hay tareas que a veces son de cuchillo, de determinada especialidad que no la puede realizar cualquier compañero, ¿verdad? Eso sin duda. Bien. Fuera de toda esta situación centrada en el Sofrica, como Foica además, ¿hay algo más del panorama general o de casos de otros frigoríficos o algo que te parezca importante comentar? Bueno, sí, nosotros por lo que nos dicen, hemos tenido comunicación como comisión directiva vía WhatsApp. Hemos tenido ciertas dificultades por esto de la pandemia en organizarnos. Nosotros, por ejemplo, hace unos 15 días, allá por el 26 de marzo, el viernes, habíamos pensado en un plenario en la localidad de Pando, en apoyo a los compañeros tercerizados, pero dado que eso se iba a hacer justamente en un barrio, había un salón comunal aquí contratado para no perjudicar a las personas que gentilmente nos ofrecen el salón, y dado las nuevas medidas que tomó el gobierno, eso se levantó. Sí hemos tenido comunicaciones. Nosotros, yo en lo personal, lo que considero, y hemos charlado con algunos compañeros, particularmente de Sofrica, es que en caso de algún tipo de reunión con autoridades del Ministerio de Industria, Ministerio de Ganadería, etcétera, deben ser los portavoces los compañeros que están en lucha, es decir, los compañeros de Sofrica, ¿no? Es un poco ante la eventualidad de algún tipo de reunión que se pueda venir en estas horas, nos parece un detalle a tener en cuenta. Hernán y Rodolfo, acá un oyente, sí. Juan, que es de Melilla y es jubilado de la industria de la carne, dice, lo dijimos siempre a los compañeros, exijan la reapertura de la caja de compensación, no le cuesta un peso al Estado, los cubre a los trabajadores 125 horas y el sustituto de la carne por mes. Se subsidia la caja con aporte mínimo obrero, aporte importante de los empresarios y un mínimo impuesto por cada kilo de carne exportado. A ver, no sé, Rodolfo, esto. Sí, conocemos el planteo, inclusive lo conocemos al compañero personalmente. De hace muchos años sabemos de que él, no bien se reinstaló el Consejo de Salario, él arrimó esa propuesta a la FOICA, a lo que hoy es FOICA Cerro, más allá de que nosotros estuvimos muchos años fuera de la FOICA, como ustedes recordarán, tuvimos casi 10 años fuera de la FOICA y por ende también fuera de lo que vendría a ser la convención, ¿verdad? Sí. Nosotros en ese sentido, como Sofrica y como FOICA Cerro, si bien hemos tenido la dificultad de que una vez que asumió esta directiva se da todo esto de la pandemia, que como les digo, nos impide mucha movilidad, como recientemente le señalaba, en relación a plenario, etcétera, nosotros venimos planteando un complemento o subsidio que sea pagado por los empresarios, ¿no? Sin duda. Basado un poco en la vieja caja de compensaciones, pero con algunas modificaciones que entendemos son al momento. Naturalmente que hoy todo indica que la situación, la barbarie, cada vez es mayor. En vez de poder exigir una reducción de la jornada de trabajo, etcétera, o las condiciones y la ofensiva que hay sobre la clase trabajadora nos abocan a otro tipo de tareas y nuestros esfuerzos volcarlo a otras cuestiones, como decíamos recién en el comienzo de la nota, ¿no? El tema del mantenimiento de la vida hoy estaría planteado, ¿no? Claro. Bueno, Rodolfo, te agradecemos este rato y bueno, vamos a seguir atentos a ver qué pasa de acá al miércoles, en esa fecha que ustedes, que a nivel del Sofrica se ha planteado para la suspensión de las actividades, y ver qué respuesta hay de las autoridades y de la empresa. Bueno, muchas gracias a la radio. Nosotros siempre decimos la radio en su carácter femenina es una obrera más de nuestro sindicato. Y también gracias a los oyentes por el aporte. Hasta luego. Una muy buena definición que tomamos con orgullo y con compromiso. Bueno, un abrazo, Rodolfo, y hasta igualmente. Cualquier momento. Abrazo grande.